gatto nacerò. La edición de esta tertulia con Acero, creo que vamos a estar muy entretenidos esta noche porque los asuntos son muy variados, son apasionantes, y vamos a decir que el próximo martes a las 5 de la tarde tenemos una cita con la universidad. La tertulia de Zona Cero en pleno va a desplazarse a la Facultad de Informática. Bruno, ayúdame, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Facultad de Informática de la Universidad Politécnica de Madrid, ¿no? Efectivamente. Ahí vamos a estar, tenemos una gala, vamos a ir guapetes, vamos a decir, vamos, Carlos Canales va a ir de mocking. Buenas noches, Carlos Canales. Yo ya sabéis que he visto como James Bond habitualmente. Exactamente. Mi traje natural, no hay exactamente nada más. Jesús Callejo se va a poner su traje habitual de druida. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. Muy buenas noches. Ahí ya lo estoy desempolvando. Bueno, y Bruno Cardeñosa va a ir de, pues bueno, una especie de científico, que yo diría que como simulacro de científico. Sí. La verdad es que uno está ya condenado hasta por los que llevan las mayúsculas y las minúsculas al frente, sí. Así que bueno. Así que ponte tus prendas más raídas, desordénate el pelo, ves una facha, y así pues dará sentido a tu oficio de ufólogo. Exacto, exacto. También es a lo que dicen que es el oficio de ufólogo, por supuesto. Es que la Real Academia de la Lengua se ha pronunciado ya sobre OVNI y sobre ufología. ¿Nos puedes leer las definiciones? A ver. Sí, la verdad es que, por un lado, ha sido esperanzador, ¿no? El hecho de que después de tantos años, dos expresiones, sobre todo la expresión OVNI, que es de uso común y cotidiano, que se utiliza ya no solo dentro de nuestras temáticas, sino para hacer alusión a cualquier cosa que tenga apariencia de tal, ¿no? Pero lo cierto es que la Academia Española en su diccionario acoja estos dos términos, creo que bueno, que significaba o significa un avance, ¿no? OVNI lo han definido del siguiente modo: como objeto volador no identificado, efectivamente, como todos sabemos, aunque la expresan en redonda y sin puntos, es decir, digamos que la han sustantivado. Y dicen objeto volador no identificado, del inglés UFO, OVNI, exactamente igual, para la ufología, nave espacial de origen extraterrestre. Bueno, aunque habría que hacer matices, podría entrar dentro de lo justificable, ¿no? Sin embargo, yo creo que los serios problemas vienen con la definición que la Academia Española en su diccionario hace del término o de la disciplina de la ufología. Dice lo siguiente: simulacro de ciencia que se basa en la creencia de que algunos ovnis son naves extraterrestres. Reconoce, Bruno, que estás afectado. No, la verdad es que uno... No, por supuestísimo. No, la verdad es que se me cayó el alma al suelo. La verdad es que se me cayó el alma al suelo porque en una sola frase se acumulan media docena de errores. Y yo creo que esto no es perdonable, porque estamos hablando de la Academia Española de la Lengua, ¿no? Y en primer lugar porque los ufólogos, o por lo menos los ufólogos serios, no se consideran científicos, no están practicando una ciencia, en primer lugar porque no es algo que se estudie en las universidades y no hay titulados en una ciencia que se llame ufología. La ufología es en todo caso una disciplina que puede servirse y utilizar y emplear para llegar a conclusiones y para ofrecer modelos de comportamiento del fenómeno OVNI, puede aproximarse a disciplinas como la astronomía, la psicología, la física, la química, etcétera. Es decir, que es multidisciplinar, utiliza la ciencia o emplea las disciplinas científicas para averiguar el origen del fenómeno OVNI, precisamente claro, para averiguarlo. Y además el buen ufólogo sabe que no es alienígena todo lo que vuela. Efectivamente, porque esta definición es, por un lado, excluye a aquellos investigadores, a aquellos ufólogos que no piensen que los OVNI... Algunos de los más grandes del mundo quedarían fuera. Claro, claro. Porque dicen... simulacro, claro, de ciencia. Bueno, ya el término simulacro implica un juicio de valor que no es admisible en un diccionario. Yo creo, ¿no?, que no lo ha pretendido nunca. Efectivamente. Si no pretende ser una ciencia, menos un simulacro de ciencia. En todo caso, es una disciplina, pero que se basa en la creencia de que algunos ovnis son naves extraterrestres. Es decir, gran parte de los ufólogos, muchos de los ufólogos, no creen que los ovnis sean naves extraterrestres. Con lo cual, según esta definición, gente como Jacques Vallée, como yo, y como tantos otros, no serían ufólogos, serían otra cosa que entonces habría que empezar a definir y habría que buscar ahora el término para englobarlos, ¿no? Yo creo sinceramente que la Academia en esta ocasión se ha asesorado mal y ha llegado a una conclusión errónea y ha expuesto una definición falsa. Aquí no, ¿a quiénes habrán preguntado? ¿Perdón? ¿A quién habrán preguntado? ya me gustaría a mí poder saberlo, ya me gustaría, pero intuyo que precisamente no alguien que sea muy proclive al fenómeno OVNI. Bueno, pues la Real Academia de la Lengua ya incluye en su diccionario los términos ufología y ovni. Bueno, pues va a haber motivo de aquí de debate, ¿eh? No, hombre, creo que la definición es bastante peyorativa, porque ya hablar de simulacro de ciencia creo que es tendencioso, ¿no? Un poco en el objetivo que se pretende. Conclusión, a partir de ahora todo el mundo que intente estudiar seriamente los ovnis es un simulacro de científico, lo cual ya es erróneo. Por su propia naturaleza, ningún ufólogo pretende, lo que decía Bruno, ser un científico, sino sencillamente es alguien que quiere acercarse pues a un misterio que está, bueno, que está recorriendo un poco casi todas las disciplinas científicas, porque la ufología no solo bebe de una fuente de información, sino de muchísimas más. Hay que saber de astronomía, hay que saber de meteorología, hay que saber de, bueno, pues de distintos campos, incluso de psicología, de masas, para poder estudiar el origen de muchos de estos fenómenos ufológicos. Por lo tanto, ya la Real Academia creo modestamente que ha metido la pata. Han sido injustos. Porque sí, son injustos, sencillamente, porque las personas serias que están estudiando la ufología, y Bruno es uno de ellos, no tienen esas pretensiones de científico en absoluto, sino sencillamente de dar a conocer, de divulgar un misterio que sigue siendo permanente y recurrente a lo largo de los años y de los siglos, diría yo, a pesar de que la ufología moderna empieza en el 47. Exacto, pero hay buena parte, ya sabes, que están muy interesados en resaltar siempre el lado frívolo de estos asuntos y olvidan a todos esos profesionales, esa gente seria, honesta, que investiga la ufología y que, bueno, claro, es que casi están inspirados, creo, que en esa definición en Daniken, que como es verdad que veía extraterrestres ovnis en cualquier... Pero es que Daniken no era ufología, claro. Claro, pero yo creo que han tenido como modelos algunos que no son correctos, porque a la par hay otros que sí están teniendo otro tipo de referentes mucho más nobles, mucho más serios, y por supuesto que la gente lo está agradeciendo por la divulgación que le está haciendo estos temas. De ahí que yo creo que es un concepto peyorativo, porque la gente en general, cuando se acerca a esta definición y lo lea y vea simulacro de ciencia, pues, ¿qué va a opinar? Dice, bueno, si esto lo opinan nuestros académicos, pues está creando una corriente de opinión. Yo creo que a la larga puede ser bastante quería, y que sería bueno rectificar. Quería meter una cosa curiosa, ya que lo ha citado, por ejemplo, Bruno. Jacques Vallée, por ejemplo, que es astrónomo, es un científico. Bueno, Jacques Vallée es astrofísico. Es astrofísico y además un informático de valía, que es lo que vive básicamente actualmente. Sería un científico en todo menos en eso. Pero es que nunca lo ha pretendido, porque es que volvemos de nuevo al principio. Vamos a ver, cuando él investiga, y además, por ejemplo, además es un caso clásico, que Jacques Vallée se acerca a la ufología, a este simulacro de ciencia, según la academia, cuando está trabajando en un gran observatorio astronómico en Arizona. No sé si becado por el gobierno francés o, bueno, en colaboración, en un acuerdo entre Francia y Estados Unidos. Él es testigo de cómo sus compañeros destruyen unas cintas en las cuales los grandes telescopios que tenían habían captado una serie de extraños objetos que no se encontraban en el espacio, sino que se encontraban, digamos claramente, en lo que sería espacio aéreo, es decir, en la Tierra. A él le pareció un comportamiento tan acientífico que lo denunció. Y lo que consiguió fue, aparte de un fuerte desaire, le dijeron poco más o menos que investigar esas tonterías, lo único que son es problemas y líos. Bueno, esa es la anticiencia. Entonces, quiere decir que en este sentido, Jacques Vallée no pretendía ser un científico. Los dos lo eran, los que destruyeron las cintas y él. Sin embargo, él actuó científicamente y los otros no. Eso es lo que marca el comportamiento de un investigador científico. Pero no la ufología como tal, que no es una ciencia, ni lo pretende, ni puede serlo. Dado que utiliza, es una mera herramienta, claro, las ciencias para ello. Hay un apunte que podría hacer, sí, porque yo creo que la expresión venenosa aquí es la palabra simulacro, ¿no? Porque uno podría entender, o la academia puede haberse planteado, bueno, ¿es una ciencia o no es una ciencia? ¿Recurre al método científico para llegar a soluciones? Bueno, puede recurrir al método científico para llegar a soluciones. Y de hecho es recomendable que en ocasiones y para determinados estudios recurra al método científico. Pero ¿qué ocurre? Que el método científico no es perfectamente aplicable a la ufología. Requiere de otras cosas. Sí, la conclusión a la que llegan es esta, que no puede utilizar con todos sus pormenores el método científico, hubiera sido más adecuado que decir simulacro de ciencia, que simulacro también según la academia indica falsificación, fantasía, intencionada o no, pero es un término peyorativo, de haber utilizado algo así como intento de investigación científica o cualquier expresión de esas características hubiera sido más atinada a la realidad si lo que se han planteado es si se ajusta o no a su investigación al método científico. Y por otra parte quisiera señalar que da la impresión de que, bueno, la academia, y creo que esto no ha sido malo, ¿no? Para admitir nuevas expresiones, y en el caso este más, porque hablamos de una palabra que deriva de un acrónimo anglosajón como es UFO, siempre ha sido muy conservadora para admitir nuevas expresiones en la lengua española, ¿no? Y ha tardado décadas en admitir estas dos expresiones. Sin embargo, parece ser que de ese conservadurismo han pasado a una definición que podríamos calificar de intelectual despectiva, ¿no? Se han saltado exactamente al otro lado, ¿no? Y no han llegado a ese término medio de cuanimidad, que es lo que debe presidir cualquier definición que acoja el diccionario, que es el que va a misa, realmente, y que es el que debe ser el diccionario de cabecera de todos nosotros. Pues vamos a hacer un llamamiento público, a la Real Academia de la Lengua, para que revise, si lo tiene bien, que revise estas definiciones y que en la medida de lo posible las reajuste, porque ha sido un pelín injusta y excluyente. Vamos a hacerlo así. Bueno, pues, don Jesús, vamos a sacar un pez. Este sí que estaba en el mar esperando que alguien le catalogara. Y vaya pececito, no es una anchoa precisamente, ¿eh? Vaya pececito, sí. Estas noticias las está divulgando ahora mismo y durante estos días, me imagino, en una página web de esencia21.com que la lleva nuestro buen amigo José Gregorio González, porque en sus aguas por ahí se ha pescado este extraño pez que ahora recibiré. Por lo tanto, a él se debe, pues, el mérito de que se divulgue pues esto, que podría ser una nueva criatura para la ciencia. Ahora sería criptozoología, a saber cuándo el diccionario de la Real Academia pues quiera definir la palabra criptozoología. No sé si lo definirá como criptociencia. Simulacro de ciencia. Criptociencia, rebasa la creencia de monstruos y bichos raros, ¿no? Y de gente que habla de criaturas que no existe, entre comillas, porque cuando sean catalogadas existen. Aquí estaríamos hablando de uno de esos peces que oficialmente no existe, porque todavía no ha sido catalogado, pero que ya está dando mucho que hablar. Estamos hablando de estos últimos días, cuando un palangrero alicantino de los hermanos Caparrós Hernández arriba al puerto de Gran Canaria, y muy pocos podían imaginar, cuando llega este barco, la extraña criatura que había caído en sus redes. Estamos hablando de un extraño y desconocido pez de más de 70 kilos de peso y casi 2 metros de longitud, que había sido apresado por otro que es más conocido, pero también se las trae el suyo, que es un espectacular pez moneda o reloj, que también mide unos 2 metros y pesa otros 70 kilos. Pero bueno, lo interesante era el otro, porque el pez moneda o el pez reloj, bueno, más o menos, ya estaba, es bastante conocido por los pescadores canarios. Pero este extraño pez es el que ha empezado a que corran rumores sobre su procedencia y sobre la naturaleza de lo que puede ser. Lo han llevado a una pescadería, a Pescadería Batista, en el municipio Gran Canario de Arguineguín. ¿Damos buena cuenta? Damos buena cuenta, ¿no? Porque, por supuesto, no se han atrevido a meter el cuchillo y empezar a trocearlo por si acaso sale ahí petróleo, sí. Pero sí ha sido la curiosidad de muchísima gente que se acercaba a esta pescadería. Y han pedido un poco la opinión del patrón de este barco, que se llama don Antonio Caparrós Seguro, y él ha afirmado algo que me parece interesante, porque estábamos hablando de un marinero, de un pescador que conoce muy bien lo que está pescando en esas aguas. Y él, perdón, debe ser el pez este que la maldición del pez moneda. Bueno, él comentaba textualmente, dice, tras 40 años pescando en alta mar, es la primera vez que veo algo semejante a esta criatura. Tiene una cabeza más parecida a una tortuga o a una serpiente que a la de un pescado, pero sin embargo su cuerpo es como el de un lenguado. Sus ojos son enormes y cóncavos, además de una boca en forma de bocina, repleta de varias filas de dientes muy afilados. Bueno, pues eso no es lo extraño, porque parece que suelta una especie de brillantina y te deja las manos pringadas, porque es una de las peculiaridades que tiene, además de unas púas o picos que están como distribuidos regularmente bajo su vientre. Su cuerpo, ya digo, similar al de un lenguado, según estas descripciones, careciendo de cola y mostrando dos pequeñas aletas a la altura de las mandíbulas, lo que añade pues aún más extrañeza a este espécimen. De hecho, incluso ya se ha bautizado como el dragón marino de Arguineguín, porque la cabeza, dicen que se parece a la de un dragón. Y bueno, todas esas características entre la cabeza las escamas, las púas, el que te deja encima como una especie de brillantina que suelta al contacto de las manos con el té. Pero ¿se sabe si lo tienen conservado? Lo tienen... Sí, bueno, ahora lo que está claro que se están estudiando, lo que está ocurriendo actualmente, y por eso digo que va a haber más noticias en breve, es que este ejemplar está en manos de biólogos de Gran Canaria, que lo está sometiendo, ¿no?, a diversas pruebas en estos momentos. Afortunadamente, perdona, Jesús, porque estuvo a punto de pasar por los planos. Claro, ya digo que estuvo expuesto durante pocos días, pero bueno, lo suficiente es la pescadería Batista, sí. Y que eso sirvió un poco, bueno, me imagino, para que se declarara la mercancía, claro. Pero sí para que se hiciera fotografía. La verdad que yo he visto esas fotografías, son muy espectaculares, pero rápidamente ha pasado a manos de estos biólogos de Gran Canaria, y lo que intentan determinar es lo que es básico ahora. Es decir, si estamos hablando de una especie ya catalogada, una especie marina, pero muy rara en sí, o estamos ante una nueva criatura que añadiera a los catálogos zoológicos. Es decir, estaríamos hablando de un ser criptozoológico. Esta criatura con cabeza de dragón, que tal como dice uno de los pescadores, le parecía como una moneda de plata en el agua, muy brillante, y por eso tiramos de él y decidimos capturarlo. Es decir, que tiene como una especie de reflejo o de resplandor que, bueno, pues va emitiendo una especie de luz y que posiblemente sea la que causa esa sustancia de brillantina cuando depositan los dedos en sus escamas. Quería comentar una cosa sobre lo del brillo. La luz, esa aparentemente, esa luminosidad que el pez parecía tener, es un rasgo clásico de las criaturas abisales. Eso es. Lo cierto es que... ¿A qué profundidad lo capturaron? Claro. La capturarían por la superficie, pero está ocurriendo con bastante frecuencia. La avalancha de calamares de repente en los últimos meses y en los últimos años en superficie, que nunca se cogen vivos porque la falta de presión parece ser que les afecta mucho cuando suben a profundidades muy muy muy muy pequeñas, pues la verdad es que debe ser algo parecido a lo que está ocurriendo con este tipo de criaturas. No es la única. Tenía una noticia otra vez de uno de los grandes misterios marinos que ahora mismo, que es la existencia de medusas gigantes, que ha vuelto a aparecer una también en la costa occidental europea cerca de Burdeos, y la verdad es que es gravísimo porque algo pasa. Si lo claro, que saber, estamos alterando. Sí, sí, exacto. Lo que falta saber es si lo cogieron sano. No, parece que sí, estaba totalmente sano, sí. Lo único que una criatura desconocida, digo que lo recogieron en las redes donde además había este pez moneda o reloj, y por lo tanto parece, según lo que se sabe de esta noticia, que los dos estaban pues en perfectas condiciones. Lógicamente murieron al poco tiempo por falta de oxígeno, pero sí es muy destacable otro dato un poco al hilo de lo que estaba diciendo Carlos, porque en esta misma pescadería, 3 meses antes de que haya ocurrido esta captura, también habían adquirido otro extraño espécimen, diferente por completo al actual, y comentaba el dueño de la pescadería que parecía sacado del pasado, según sus frases textuales. Para él era, por lado de una persona también muy habituada a los lenguados y a todo tipo de peces, dice que para él era una especie de criatura del pasado porque no se parecía a nada de lo que él había vendido hasta ese momento. Ese, por desgracia, parece que no llegó a manos de los biólogos y se perdió en ese proyecto, que me imagino que alguien lo compraría, y si no hay, no sé, si intoxicó, me imagino que todavía está vivito y coleando. Hombre, pero es cierto que están saliendo nuevas criaturas raras que tienen que estar ahora analizándose continuamente. Es la otra probabilidad, ¿no? Además, una tercera hipótesis sería que se tratara de algún tipo de fósil viviente, ¿no? Pero para eso sería necesario el concurso de paleontólogos que pudieran estipular si se parece a alguna de las especies marinas desaparecidas hace X miles de años o X millones de años, como ocurrió con el celacanto, ¿no? Cuya imagen de pez prehistórico saltaba a la vista, que es lo que ha ocurrido un poco en esto. Pero creo que vuelve a situar a Canarias como uno de los focos criptozoológicos marinos más importantes del mundo en este momento. Sí. Y luego hay que tener en cuenta pues la altísima tasa de contaminación acústica, bueno, el tránsito de barcos, las prospecciones petrolíferas, en fin, que hay que tener en cuenta también estos pequeños peligros. Puede ser peces mutantes, te refieres. Sí, sí, sí. Claro, es por otra probabilidad. Ha desarrollado, la sensación que da es que ha desarrollado evolutivamente una serie de sistemas defensivos para su vida marina, sí, que parecen complejos que se hubieran desarrollado en algún tipo de pez mutante reciente, ¿no? Yo no hablo de Godzilla, pero vamos, algún día nos sale un bicho de estos, ya verás. No lo sé, pero la verdad es que en cuanto que comiencen ahora exploraciones con submarinos tipo Shinkai, estos que quieren hacer los japoneses a altísima profundidad, algo se encontrará. Ya van a encontrar las cosas. Bueno, ¿quieres hablar, Carlos, de esta especie de simulacro científico llamado vampirismo? Bueno, sí, el vampirismo es otra cosa. Sí. Bueno, esta noticia, que es muy curiosa, porque se arrastra, en cierto modo, desde hace muchísimo tiempo. De hecho, los orígenes de lo que ahora ha hecho público John Downes, que es un criptozoólogo británico de la Strange Phenomena Group, que es un grupo de investigadores de lo paranormal de Exeter, de Gran Bretaña, yo que se arrastra desde 1978, cuando en el zoo de Newquay ocurrió un suceso muy extraño. Y es que varios animales aparecieron al día siguiente, bueno, aparecieron muertos, y en todos los casos la muerte se había producido de la misma manera. Habían sido decapitados y toda la sangre había sido absorbida. Este fenómeno, digno de una investigación de Sherlock Holmes, tuvo muy preocupada a la policía británica, y además, claro, una vez que saltó a la prensa, pues se convirtió rápidamente en todo un notición, sobre todo porque en aquel entonces las mutilaciones de ganado, como fenómeno del que hemos hablado incluso aquí en una tertulia, no eran tan frecuentes y no era un fenómeno, por lo tanto, conocido por el gran público. Y además, porque a diferencia de lo que ocurría en las mutilaciones de ganado clásico, en el caso del sur de Midway ocurría algo muy curioso, y es que no parecía haber existido, como comentábamos cuando las mutilaciones, una aparente manipulación de elementos muy sofisticados. Sabéis que en las mutilaciones de ganado parece que es como si alguien hubiera utilizado herramientas pues francamente avanzadas, desde cuchillos de alta precisión hasta incluso cortes por láser. Aquí no, es una cosa mucho más brutal, era claramente el producto del ataque de algo muy parecido a un animal. Pero digo algo muy parecido porque no había señales de desgarro ni de violencia, ni de brutalidad animal, si no es el caso del ataque de un lobo, de un perro, de un león, sino que era como una ejecución del animal y la absorción de toda su sangre después de haberlo decapitado de un golpe bastante limpio. Claro, eso tenía toda la pinta de ser un acto humano, pero ¿qué humano en una noche se carga decenas de animales en un zoo y se lleva toda la sangre? Es francamente raro. A partir de entonces, el grupo de Exeter, el Strange Phenomena, se dedicó, bueno, en aquel entonces no había ni siquiera nacido, se dedicó a recopilar todos los sucesos de este tipo con cualquier tipo de animales que ocurren en Gran Bretaña. Y recientemente ha vuelto a ocurrir lo mismo. Otra vez en un número más grande de lo habitual. De nuevo se ha incrementado, según ellos han detectado, el número de cabezas de ganado principalmente que han sido decapitadas y cuya sangre, si la sangre de los animales muertos, ha sido totalmente eliminada. A partir de ahí cada uno ya puede pensar lo que quiera. Es una manipulación, se trata de intoxicación, se trata de algún acto realizado con algún fin oculto que nosotros desconocemos, o, y entonces viene lo divertido, y si de verdad hubiera gente que se alimentara de sangre de animales, y que lo hiciera de esta manera, porque sabemos que hay una enfermedad que lo provoca, pero la gente que tiene esa enfermedad normalmente no se dedica a hacer esto. No, porque van a su matadero habitual. Claro, entonces ahí vino el problema de cuando John Downes dijo, de una manera tan divertida, que se trataba de obra de vampiros. La verdad es que le sacaron fuera de contexto completamente la frase. Él no quiso decir eso. Lo dijo como si lo iba a romper. Ah, pues eran vampiros, como una broma. Y a partir de la broma, luego ya no ha sido capaz de deshacerlo. Y ahora surgió de nuevo el fenómeno, por parte principalmente de los que atacan la criptozoología, de decir que estos chalados de lo que están diciendo es que ha sido un grupo de vampiros. Pues no. Pasa con el fenómeno, ni no lo han dicho en ningún momento. Uh-huh. Lo que pasa es que dicen que debería de ser objeto de investigación el que alguien se ocupe, después de matar a un animal, en sacarle toda la sangre. Porque a mí, por lo menos, y me imagino que a John Downes tampoco, les parece un fenómeno o una acción muy normal. Bueno, pues dicho está, por cierto, que con el asunto este de la sangre ha habido polémica en torno a una figura, ¿verdad, Jesús?, del padre tío, ¿no?, que sangraba, pero luego ya se confirmó que otra cosa. Cuéntanos. Bueno, con todas estas noticias de imágenes que sangran, sea de la Virgen, de Jesucristo, o en este caso de un futuro santo, os recuerdo que va a ser canonizado el próximo 16 de junio por el Papa Juan Pablo II, pues es verdad que se generan siempre este tipo de supuestos hechos milagrosos, lo cual también en parte es lógico. Primero porque ha surgido una veneración popular tremenda alrededor del Padre Pío de Tetalcina desde hace muchísimos años, y mucho más ahora que se va a canonizar, y parece que hay una especie de contagio psíquico. Esto es algo que está, no digo demostrado, pero sí estamos estudiando en todo lo que son las figuras místicas, ¿no? Los santos populares y los santos venerados, canónicamente hablando. En este caso estamos hablando todavía de un santo popular hasta que no sea canonizado, y se producen este tipo de noticias. En este caso estamos hablando de una imagen del Padre Pío que llora lágrimas de sangre, y esto ha ocurrido en la ciudad sicilina de Messina. Por supuesto, el obispo de Messina, Giovanni Marra, ha invitado a la prudencia, como suele hacer por otra parte la Iglesia, y una patrulla de carabinieres se desplazó al lugar de los hechos para, además de mantener el orden, porque estamos hablando de unos 2.000 fieles que corrieron ante la estatua del Padre Pío para venerarla y tocar la sangre y rezar, en esa especie de imágenes palinianas, ¿no? Sí, de efervescencia religiosa, sí, sí, que se produce. Bueno, pues también se han tomado muestras y se están analizando en un laboratorio. No nos ha llegado todavía las conclusiones de esas muestras, pero casi seguro, si ocurre como ha ocurrido en otros casos parecidos, serán sangre humana, no será sangre sobrenatural. ¿Qué quiere decir con esto? Posiblemente estamos ante un nuevo fraude, el enésimo fraude de estas imágenes. Recordáis que hace unos 10 años aproximadamente hubo una oleada de imágenes de la Virgen que lloraron en Italia, precisamente, y después la gran mayoría pues eran todos fraudes. Digo la mayoría porque los otros no se pudieron analizar convenientemente. Bueno, pues en este caso se está produciendo ese efecto milagroso, porque los fieles están deseando que esto ocurra, porque de alguna forma es corroborar que el Padre Pío era un santo auténtico, y estas lágrimas de sangre pues confirmaría, ¿no?, esa supuesta santidad. Pero también se sabe que alrededor de estas figuras, de estas estatuas, pues hay mucho desaprensivo que, para fomentar esa fe, y posiblemente también con algunos intereses crematísticos, pues produce este fraude, este engaño, que se sabe además cuál es el mecanismo para que se produzca. Lo que pasa, Bruno, es que ya se han empezado a confirmar sanaciones, ¿no? Sí. Aquí tenemos el poder de la mente, ¿no? Claro, porque parece claro que por diversas circunstancias, y porque incluso ya hay una persona que ha asegurado ser la responsable de haber perpetrado el fraude, o más en concreto lo ha asegurado la madre de la persona que dicen que es el responsable, que es un joven toxicómano de 17 años, que parece que con su propia sangre habría fabricado el artilugio para que pareciera que la imagen del Padre Pío, que es aquí como Santa Teresa de Jesús, pero multiplicado por 10, y con la fuerza además de ser un personaje contemporáneo, o sea, es incomparable. O sea, no hay en España un símil del Padre Pío y de la devoción tan extraordinaria que existe sobre este personaje, de por sí, con una vida absolutamente fascinante. Entonces es lógico que un fraude se vaya a fijar precisamente en una estatua de uno de los hombres más venerados de toda Italia. Pero lo curioso es que efectivamente, que ya según testigos presenciales, siempre según testigos presenciales, una mujer que tenía esclerosis múltiple, que se acercó hasta Messina, ¿no?, donde se encuentra esta estatua con una silla de ruedas, parece ser que en presencia de esta estatua se levantó y logró caminar unos pasos hasta la estatua en sí, y regresó a su silla de ruedas pues también por su propio pie. Es decir, aparentemente una curación o pseudo curación que fue festejada por los testigos presenciales al típico grito de milagro, milagro. Y si se demuestra que efectivamente, como Jesús decía, estamos ante un caso fraudulento, está claro, tampoco sé si está claro en el resto de casos que no son fraudulentos, pero de demostrarse que estamos ante un caso fraudulento, está claro que evidentemente no actúa ningún tipo de fuerza sobrenatural, ni preternatural, ni ultranatural, ¿no?, sino una fuerza absolutamente terrenal, pero que ha provocado una curación. ¿Qué querría decir esto, no? Lo que tantas y tantas veces venimos a decir, ¿no?, que a veces es la mente humana y la fuerza de esa fe la que puede provocar que en determinadas circunstancias muy especiales y muy excepcionales una persona pueda sufrir una remisión en sus dolencias, sobre todo si estas tienen un origen psicosomático. Y esto es lo que podría haber ocurrido, sobre todo porque cuando se produce esta supuesta curación es cuando explosiona el fenómeno de esta estatua. Hoy seguramente ya no se produciría, porque ya se han sembrado tantas dudas que toda esa fuerza de la fe se habría perdido y ya no hay confianza en eso. Pero mientras hubo en estos pocos días confianza en que se estaba produciendo un milagro en torno a la figura del Padre Pío, pues sí que se abrieron las puertas para que esos mecanismos todavía no desconocidos de la mente humana puedan provocar estas circunstancias. Pero insistimos que son mecanismos absolutamente excepcionales y que solo se manifiestan, no sabemos por qué, pero en circunstancias muy puntuales. Este final, por supuesto, fue el atentado sufrido por las Torres Gemelas y por el Pentágono el 11 de septiembre del pasado año. Bueno, pues 6 meses se cumplen hoy. A propósito de esto, habrá un programa especial. Nuestro compañero Carlos Herrera, en Herrera y Punto, de 4 a 5 de la tarde, una hora menos en Canarias, se rodeará de expertos y comentarán 6 meses después. Nueva York, 6 meses después. Ahí estará Agustín Alcalá, nuestro gran amigo y corresponsal en Nueva York, contando cómo palpita la ciudad. También mi querido amigo Ángel Gonzalo, de los editores internacionales de los informativos de Onda Cero Radio, estará junto a Carlos Herrera. Será un buen programa, no os lo perdáis, a partir de las 4 y 5, 3 y 5 en Canarias. Pero, queridos míos, desde la zona cero también tenemos que dar nuestro apunte, en este caso con Fidelico, claro, a nosotros nos compete esto. Vamos a ver, porque se está hablando mucho estos días de esa presunta conspiración. Yo no sé esto, Bruno, cómo calificarlo ya. Esto es una especie de... puede haber pasado de todo, no ha pasado de nada, claro, pero que puede... Claro, vamos a centrarnos en que toda esta información surge sobre uno de los 4 accidentes aéreos que se producen. Son los 2, bueno, 4 accidentes entre comillas, por supuesto, sí. Los 4 atentados. Los 2 de las Torres Gemelas, el tercer avión, el famoso vuelo 93 que se estrella cerca de Pittsburgh, y el 4, que es el que aquí nos va a ocupar, el avión, el Boeing, que se estrella sobre la fachada del Pentágono en Washington. Pues bien, el más hiriente para el mundo armamentístico norteamericano. Sí, quizá de los 4, o el tercero más lesivo, o el segundo menos lesivo en número de víctimas, 186 en total, pero quizás sí el ataque, el otro era el corazón neurálgico y social y sociológico y económico del mundo y de Estados Unidos, pero este era el ataque al centro militar más importante que jamás haya existido en el planeta Tierra, que se dice pronto, pero es la auténtica verdad, ¿no? El edificio más grande, además, del planeta, más todavía en volumen que las Torres Gemelas. Y es el famoso vuelo 77, que había partido de Washington, creo que iba con destino a Los Ángeles, este vuelo. Entonces, los hechos como se producen a lo largo de esta semana creo que nos pueden dar una buena perspectiva de cómo surge esta última gran conspiración en relación a este avión, a este vuelo 77. A primeros de la semana pasada, en diferentes páginas web, en Francia, fundamentalmente en Francia y en Europa, no olvidémonos lo que decíamos hace varias semanas sobre esa oficina de información estratégica que pretendía dar a conocer noticias falsas sobre los Estados Unidos en Europa, casualmente. Bueno, pues en Francia se da a conocer una serie de documentos que ya habían pululado por la red, pero que nunca con la fuerza mediática que han tenido en esta ocasión. Y quienes defienden esta teoría sostienen que no se estrelló ningún avión sobre el Pentágono. Y a fuerza de ser sinceros y analizando las pruebas que ofrecen este grupo, entre comillas, de conspiranoicos, tienen razón, o podrían tener razón, porque la fuerza de sus argumentos es tal que uno no tiene más remedio que dudar de la versión oficial. Ellos dicen que es imposible que un Boeing 757 con 44 metros de envergadura y 55 de longitud se hubiera estrellado sobre la fachada del Vaticano, iba a decir, Bruno, del Pentágono. Eso también lo tenían, pero lo habían preparado, ¿no? Sobre la fachada del... Para mismo Carlos de rodillas, pidiendo perdón por ti. Dicen que es imposible que eso hubiera ocurrido por la pequeña magnitud de los daños que se producen en el edificio. Este avión, un avión de estas características, hubiera provocado no solo un daño de un tamaño aproximado de unos 30 metros en la fachada principal del Pentágono, sino que hubiera dañado algo más que el primero de los anillos. Son 5 los anillos del Pentágono y el anillo exterior es el que aparece dañado por la explosión. Efectivamente, hay una explosión y sí que hay un accidente o un atentado o un estrellamiento de algún tipo de objeto. Luego, posteriormente, por mor del incendio que se extiende por los techos del edificio, aparecen dañadas más zonas del Pentágono. Pero las dimensiones de la parte dañada son menores que las del avión que provoca teóricamente el accidente. Esto unido a otra serie de pruebas, como que no hay un solo testigo presencial del choque, como que las fotos por satélite demuestran que efectivamente el daño es menor que el del avión y que, por ejemplo, los bomberos que participaron en las operaciones de rescate no encontraron un solo resto de fuselaje de un hipotético avión hace sostener esta hipótesis. Según los defensores de esta hipótesis, lo que pretendía el Pentágono y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos no era otra cosa más que ocultar otro tipo de atentado, posiblemente con bomba y posiblemente de origen interno, y asociar ese atentado que se produciría de forma simultánea al de las Torres Gemelas. Todo es absolutamente intrincado y novelesco, pero cierto es que las pruebas que ofrecen son significativas. Pero es que pocos días después de que se den a conocer estas informaciones sospechosas, en lo que parecía un intento por todo lo contrario, el gobierno de los Estados Unidos va a conocer la filmación del estrellamiento del avión. Una filmación que dura apenas unos segundos y que tiene ciertas particularidades. No es una filmación continua, sino que da pequeños saltos, como las famosas webcam. Pero claro, uno tiene que pensar que tienen algo mejor en el Vaticano que una webcam mirando a la fachada. No, sí, con el Vaticano, ¿eh? No, exactamente, no. Ya ni corrijo el Pentágono. Bueno, pues la cuestión es que las imágenes que ha dado a conocer el gobierno de los Estados Unidos, no se ve ningún avión. Sí se percibe perfectamente la explosión que se produce en la fachada y en la parte inferior, pero no se observa ningún avión estrellándose. Dicen que se debe a esos pequeños cortes y a esos pequeños saltos y a la velocidad. Y luego la famosa anomalía de que el Estado intenta justificar diciendo que fue la fecha en la que quedó grabada la emisión, el hecho de que sea el 12 de septiembre y no 11. Claro. En la grabación aparece dos. Pero no, lo cierto es que yo lo comentaba antes al llegar, yo he estado manteniendo correo con lo más cercano a un testigo del accidente del Pentágono, o del atentado al Pentágono, que es un historiador naval de California, de San Francisco, que estaba en Annapolis, en la Academia Naval de Estados Unidos, en un congreso, y en aquel momento, el día del atentado, se encontraba enfrente del Pentágono. Y aunque ellos reciben, bueno, se dan cuenta que algo ha pasado porque todo tiembla y oyen la explosión, no hay testigos. Nadie ve al avión. Y el avión hace ruido en la caída y es... La verdad es una cosa extraña. Algo se tuvo que estrellar. Hay testigos que sí que ven un avión extraño. Sí, un avión ser. Sobrevolando el lugar. También hay algunos que hablan de un avión. Solo hay un gran problema. ¿Dónde está el avión? Efectivamente. ¿Y dónde están, por ejemplo, la presentadora de CNN que iba en ese avión? Sí, y que fue un poco el personaje más popular que... Por la llamada telefónica. ¿Dónde está? A bordo. Efectivamente, hay algo verdaderamente extraño. Y de no ser por eso, el resto de pruebas son absolutamente demoledoras. Hombre, también porque no se activó el sistema antiaéreo, ¿no? El Pentágono, claro. No tuvieron tiempo suficiente. Bueno, también el tratado de una ofensiva parece pertenecer a un elemento exógeno, ¿eh? Claro. Parece que la explosión... Es como un golpe contra la pared. Es cierto, y por ejemplo, como en todas las emisiones de radio, y por supuesto en la fantástica narración que efectuó Carlos Herrera, que la tengo grabada como oro en paño, que fue de esa tarde absolutamente alocada. Recordaréis que las primeras noticias que se dan sobre lo que estaba ocurriendo en Washington no es del estrellamiento de un avión, sino de la explosión de un coche. No, y de un helicóptero se habla también. Luego, posteriormente, también se habla de algo en la Casa Blanca que también fue una noticia falsa. Es decir, allí se juntaron una serie de noticias falsas con media intencionalidad. Es lógico, allí estaba trabajando todo el Departamento de Defensa, todo el FBI, toda la CIA, en tratar de tamizar en lo máximo posible lo que estaba ocurriendo. Sí. Y entonces, durante un rato hubo 5 aviones en lugar de 4. Claro. Da la impresión de que quizá detrás del caso del Pentágono ha habido algo o hay algo que todavía se trata de ocultar, y es lo que provoca esta serie de circunstancias. Por eso es que hayan salido las imágenes tan tarde después de esos meses que han pasado, y porque la CNN ha instigado a que se salga. Y justo después de que se divulgue este extraño mito de que no se estrelló ningún avión. Pues, ¿por qué lo quieren ocultar? Eso yo hay algo verdaderamente... Pues había que tirar ahí. Bueno, pues parece que está animado el asunto. 6 meses después todavía sigue barajándose diferentes hipótesis sobre lo que ocurrió. Las Torres Gemelas parece claro, pero lo del Pentágono queda arropado por una bruma de incertidumbre, ¿verdad? No sabemos todavía muy bien a qué atenernos. Bueno, pues antes de la consulta, Carlos, creo que te quieres teletransportar. Tú quieres saber cómo Star Trek, ¿no? Bueno, brevemente, estas son las pequeñas noticias que van surgiendo de vez en cuando por ellos a los científicos, que a mí me dejan sorprendido, porque estos son apuntes pequeños de lo que puede ocurrir a lo mejor entre 100 o de 150 años. Yo que soy un notable miope, me quedé el otro día alucinado cuando me enteré que las primeras lentes de contacto se habían fabricado en 1865. Bueno, pues estos son detalles de ese estilo, es decir, lo que el primer fax se envió en 1905. Es decir, bueno, pues son cosas que dentro de a lo mejor 100 años serán algo más que una mera noticia. Dos investigadores, uno de Oxford, Sugato Bose, de origen indio, y Dipankar Hom, también de origen indio, han conseguido transportar por primera vez a través de un sistema que han construido átomos y grandes moléculas. Además los han teletransportado, aunque es una distancia pequeña. El efecto ha funcionado perfectamente de acuerdo con las teorías físicas que se mantenían sobre el movimiento de objetos y su desintegración para la integración posterior en otro lugar del espacio y del tiempo, dado que transcurre un tiempo que sea minúsculo, y están casi convencidos de que las teorías en las que están trabajando abrirán en el futuro la técnica para poder transportar objetos grandes mediante un proceso de desintegración para a su vez luego volver a generar el objeto, sea la que sea, en otro lugar más lejano. Bueno, esto es ciencia ficción pura, absolutamente. Pero la verdad es que el que se inicie la base teórica de algo como esto, pues sí, nos va acercando más a Star Trek y sus pijamas. Ya antes que el pijama en el bote y ¡pum! Claro, pues, los de estos dos científicos indios que trabajan en Estados Unidos me parece... No, en Inglaterra. Son en Inglaterra, pero debe saber, Carlos, que la teletransportación la inventó Luján Argüelles. Pues llega desde la redacción al locutorio en un segundo. Es verdad, claro. Se ha materializado. ¿Qué tal, Luján? Pues muy bien, aquí estamos, Juan. A ver, ¿qué nos preguntan nuestros amigos? Pues mira, lo primero de todo os voy a trasladar una consulta que nos llegaba a través de teléfono y dice que ¿qué relación hay entre la Orden del Temple y la utilización como fortaleza del monasterio de Poblet en Tarragona? Carlos. Pues ni idea. ¿Tú qué quisiste hacer templario? Ni idea. Entre Poblet y el Temple no lo conozco, la verdad. Yo no tengo ninguna idea tampoco. No, que yo sepa no hay ninguna relación, salvo que en el monasterio de Poblet parece que hay un tesoro oculto durante bastantes centurias dispuesto a ser encontrado, pero vamos, no hay ninguna relación directa con que yo sepa, ¿eh? Cuando hiciste la España España no lo incluimos. Y al hilo de esta pregunta nos pregunta Carlos desde Pontevedra que cuáles son los ejemplares templarios que merecería la pena ser visitados en la zona de los Pirineos porque va a ir de vacaciones allí y en Galicia porque es allí. A ver, vamos a la guía turística Callejo, vamos a ver. Es decir, todos los enclaves. Y alguno por lo menos significativo. Voy a recomendar un libro porque me parece eso bastante más significativo. Hay un libro de Juan García Cienza que se llama Los enclaves templarios, que analiza uno por uno todos los que fue recogiendo a lo largo y ancho de la península. Y no solo de la península, sino también del archipiélago canario, que también los tiene y asociados a la Virgen de la Candelaria. Así que es un libro que recomiendo, editado por Martínez Roca, porque por supuesto va a haber muchísimos más de los que yo puedo recordar. Pero claro, así a bote pronto, pues sin llegar arriba, me quedo un poco con mi tierra, con León, y ahí puedo decir algún enclave templario que me parece significativo, empezando por Ponferrada, que ahí está el castillo del Temple, una de las encomiendas más importantes que tuvo el Temple en la península, junto con la de Tomar en Portugal. Y eso fue un poco el epicentro donde después distintas casas templarias y distintas iglesias y ermitas se fueron extendiendo alrededor del Camino de Santiago y, por supuesto, como no, en algún sitio también de los Pirineos hubo, pero en pequeñas ubicaciones. Así que tomando como referencia a Ponferrada y tomando como referencia este libro que digo de Juan García Cienza, yo creo que se puede hacer una ruta templaria por todo lo que es el norte de España apasionante. Pues dice que sabéis acerca de las religiones de orígenes tan alejados entre sí como la cristiana y la nórdico-germánica, que describen de un modo muy parecido el fin del mundo. Caballos, jinetes, monstruos, alientos venenosos, bocas que expulsan fuego, humo y azufre. ¿Qué sabéis acerca de los mitos que hablan del fin del mundo? Y también me gustaría saber en qué varían entre las diferentes culturas los mitos de dos términos ancestrales del hombre, como son el paraíso terrenal y el infierno, y cómo ha influido en la cultura. Muy breve, ¿no? ¿Esto lo podemos hacer en 20 segundos, Carlos? ¿O? Se puede decir que en líneas generales, obviamente, toda cultura no moderna describe una catástrofe sin igual de la misma manera. ¿Cómo se va a describir? Pues o con grandes inundaciones, o con grandes terremotos, o con grandes desastres naturales motivados por el fuego, las epidemias, las enfermedades y la guerra. El diluvio universal, por ejemplo, aparece en más de 40 culturas. En prácticamente todas las culturas del mundo, pero no tiene que ver necesariamente con la ubicación física en la cual ese pueblo se encuentra ahora mismo, sino que puede ser, como dicen algunos antropólogos, parte de la memoria general del hombre, es decir, que haya sido transportado, pues por ejemplo, por un ejemplo, a América, por gente procedente a lo mejor de Asia. Es decir, que no necesariamente quiere decir que haya habido un diluvio que ocupara todo el planeta Tierra, sino que el diluvio puede tener una educación más o menos regional extensa y, sin embargo, por el sistema de transportación cultural, haberse ido distribuyendo la leyenda a lo largo de todo el planeta. Yo creo que por ahí va nuestro amigo, y es más o menos lo que he hecho, preguntar si el germen es el mismo para todas. Posiblemente sí, porque además la forma de explicar tanto el nacimiento como el fin del mundo suele ser igual. Sí que es curioso que casi todas las religiones hablan de un lugar, no es que sea paraíso terrenal, un lugar inicial en el cual el ser humano aparece, donde el Dios o los dioses le crean y colocan. La verdad es que eso sí que es sorprendente, porque no tenía por qué ser necesariamente así, según la antropología cultural, pero sí ocurre. Bueno, yo lo tenía visto en una Marte y se explica todo. No te lo había dicho. Pero lo que desperté al final. Y es suficiente, ¿eh? Al final, ya. Dando cuenta lo de la cara. Bueno, vamos a ver. Dice Jorge Ramiro, todos conocemos las impresionantes manifestaciones de los astronautas de las misiones Apolo al sentir la presencia de Dios tan cerca. Pocos pueden comprender el hecho de que en el impacto causado en la humanidad por la presente era espacial va a ser más grande que lo ocasionado por la revolución cristiana en el Imperio Romano, las guerras santas del Islam, las cruzadas o el Renacimiento. ¿Crees que la salida del hombre al espacio ha elevado a un grado su conciencia y moralidad espiritual y su concepto de Dios? No, sin duda alguna no. Al contrario. Creo que en mi opinión yo creo que nos ha situado más en el centro de un abismo, ¿no? Y estamos precisamente en esa diatriba, ¿no? Ha sido desconcertante, profesor. Yo creo que lo que ha hecho es precisamente desconcertar y deshumanizar quizá más al hombre moderno. Pero ojo, si esta conquista de lo exterior a nosotros mismos, entendemos que va a ser un proceso largo, que va a durar con toda seguridad cientos o miles de años, deberá atravesar sus etapas. Estamos en la etapa inicial, que es la de esa pérdida de orientación y ese desconcierto, ¿no? Pero con el paso del tiempo yo creo que se irá madurando esa situación y se irá madurando en lo que es la conciencia global de las personas. Un oyente que ha visto ya varias veces, la película de Moldman, quiere saber qué partes hay reales y cuáles no son reales. Bueno, primero tenemos que hacer felicitarle por haber visto tres veces. Porque Jesús, que le enviamos como embajador especial a ver el Moldman, ¿verdad? Está desolado. Eso, tengo una crítica bastante negativa del Moldman. Yo no suelo entusiasmar con estas películas, sobre todo que están basadas en hechos reales. El Moldman, fíjate, el hombre polilla, desde el año 66, que dio bastantes quebrados de cabeza en el cine occidental, y sobre todo en el pueblo ese tan pintoresco y tan militar, por otra parte, y tan religioso también, el de Point Pleasant, que es donde surge pues todo la historia alrededor del Mothman y después se extiende por el resto del estado del cine occidental. Bueno, la película me parece muy floja, mediocre. Lo siento por Richard Gere, porque creo que tenía que haber seleccionado otra. Se basa muy someramente en los hechos acaecidos en el año 1966 y sobre todo en el 67, cuando el puente de Silver se derrumba, y hay toda una cantidad de historias falsas y añadidas que convierten a lo que sería el argumento principal de Mothman como un argumento secundario. Realmente estamos hablando de una historia de amor, una historia trágica, de una historia casi psicológica, donde Richard Gere pues hace su papel, pero que poco tiene que ver un poco con las expectativas que yo había creado, sobre todo pensando que era el trasunto de John Keel, que es el que investigó personalmente aquel caso y donde sacó conclusiones realmente apasionantes. Por lo tanto, que se vea, no en el cine, sino en un vídeo, y tiene muy pocas conexiones realmente con lo que ocurrió realmente en el cine occidental. La culpa tiene Bruno. Bruno Cardenesa, que nos hizo un enigma del mundo precioso, que todo el mundo, qué bonito el Mothman, vamos todos a ver la película. Y claro, pues luego al final pues resulta que era mejor el reportaje de la Zona Cero que la película. No cabe, claro. ¿A bueno, te gustó, Bruno, sí o no? Yo todavía no tuve ocasión, porque ayer en dos cines fue absolutamente imposible. Ah, bueno, que tú y yo hemos ido a ver Frongel, que está muy bien, y la semana que viene pues también doy mi opinión sobre lo del Mothman, porque la verdad es que yo tengo la esperanza de que me guste, aunque bueno, me fío mucho del criterio de Jesús, que es un excelente aficionado tanto a esos temas como al cine. Desde el infierno, Frongel, muy bien, muy maja. Bueno, pues el próximo martes a las 5, todos los que vais a la Universidad Politécnica, ya estaremos con la tertulia. Gracias, chicos. Muchas gracias. Adiós, pues, vale.